Vaya que este año arrancó cargado de rarezas y lo único que ha sucedido es que parece que le aplastaron el acelerador a la máquina de enrarecimiento mundial. Ahora le llaman posverdad a decir mentiras. Ese equipo del 2 más 2 igual a 5 aventó la máscara bien lejos y con mucho entusiasmo en deshonor a semejante ola de hiperrealidad, y dado que llueven los misiles en Persia y el Levante, debido a que el anciano demente y en proceso de descomposición sifilítica al parecer, parece que intentó ocultar su huella pedófila y de muerte, así como la de sus socios. Escucharemos a continuación los temas Rocket Brothers y Surfing the Warm Industry de la banda Kashmir, de su álbum City Lights del 2003, acá en nuestro Ritual de lo Virtual de Clecto Maryland, sedición número 607, nuestra temporada 14 por la política de Rock and Roll Radio 106.7 FM y la Radio Común 103.1 FM. Tied together these roads. Clectomeiroland Paranoia. Del tributo lunático para la lunita de todititas mis vidas y todo tototas mis muertes chiquitas, que llega de la mano de la banda chilena Los Tres, que acaban de lanzar su más nuevo estreno reciente del momento actual. El tema se llama Cantar y Amar, y suena justo a continuación acá en nuestro ritual de lo virtual de Clectomirland, edición número 607, en nuestra temporada 14 por la Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM y la Radio Común 103.1 FM. Un viento fuerte, un mar hirviendo. Seguimos recibiendo lanzamientos más nuevos del momento actual. No paran, caen como lluvia en el Amazonas. El tema Universal Soldier para una recopilación War Child Records titulada Help. En las garras bien engomadas al ritmo de sintetizadores, bien chinguanguanchones de Depeche Mode, diciéndonos... en este tema Universal Soldier, sin él César se hubiera quedado solo. Él es el que da su cuerpo como arma de guerra. Sin él toda esta matanza no podría continuar. Es el soldado universal y raramente se le culpa. Suena Universal Soldier con Depeche Mode acá en nuestro ritual de lo virtual de Clecto Maryland, edición 607 de nuestra temporada 14 por la política de Rock and Roll Radio 106.7 FM y la Radio Común 103.1 FM. He's fighting for the Reds. He's 1992, o sea, en el ocaso del milenio pasado, la banda Mano Negra ya no parecía una banda normal. El grupo franco-hispano liderado por Manu Chao se subió al proyecto Cargo 92 y recorrió Sudamérica ni más ni menos que a bordo de un barco carguero junto a compañías teatrales, mezclando su ska, punk, rock mestizo y espíritu callejero con el teatro ambulante de la compañía teatral Royal Deluxe, quienes acondicionaron el barco como escenario para la gira. Y esa locura terminó convirtiendo a Mano Negra en una de las historias más salvajes y nómadas del rock alternativo europeo y latino. La banda se subió a un barco carguero llamado Melquiades para cruzar el Atlántico, recorrer puertos de América Latina y montar conciertos y espectáculos callejeros gratuitos en una especie de caravana cultural itinerante. Muchos conciertos eran improvisados en plazas, en puertos o bodegas, e incluso manicomios. Pero eso lo dejaremos para otra ocasión. La banda grabó conciertos y sesiones improvisadas y ese material terminó convirtiéndose en el álbum América Perdida, desde donde se desprenden los temas El Jaco, uno de mis favoritos, a la cabeza, seguido de Soledad, con un trabajo delicioso de toda la banda, pero en especial del tecladista Darnell, acá en nuestro Ritual de lo Virtual de Clecto Maryland, sedición 607, en nuestra temporada 14, por la política de Rock and Roll Radio 106.7 FM y la radio común 103.1 FM. Vamos, búscalo. paranoias. Se cumplen 6 años desde que se declaró la pandemia del bicho COVID-19 y a propósito de tal fecha, escucharemos a continuación a nuestro querido amigo venezolano Víctor Huaman con su texto La Plaga. Acá en nuestro ritual de lo virtual de Clecton Maryland, sedición número 607. En nuestra temporada 14 por la política de Rock and Roll Radio 106.7 FM y la Radio Común 103.1 FM. El día que la plaga llegó, yo no me di cuenta. Mis puertas y ventanas estaban abiertas y además la plaga llegó sin hacer ruido, más bien devoró el ruido y la luz. Para cuando me di cuenta que la plaga estaba ahí, solo me dio el tiempo para buscar refugio en mi caparazón de caracol. Mientras tanto, la plaga devoraba toda mi casa y yo soportaba todo el desastre refugiado ahí en mi pequeño caparazón, porque hay días en que soy gato, algunos otros caracol, otros perro, y en los días que soy valiente un halcón. Cuando el cambio de temperatura llegó y el color en el cielo cambió, solo ahí fue que la plaga retrocedió y yo pude salir de mi desgastado caparazón para llamar al fumigador. También a cocinar, a escribir y gritar, a escuchar música, a hacer boxeo con mi sombra, a la fiesta, a leer, a hacer ejercicio y a comer a deshoras otra vez. De la plaga no queda nada. El olor y el aire cambiaron. El año también, es 2026, y este año pues que no me dé miedo ser un halcón. severe speech defects. Es momento de continuar con los lanzamientos más nuevos del momento actual. ¿Ustedes cómo le hacen al sentir el peso emocional de vivir en este momento acelerado? El cantautor sueco-argentino José González, quien ya ha sonado bastante por este programa, mucho, nos gusta bastante, lanza su nuevo sencillo, A Perfect Storm. Una tormenta perfecta. El segundo adelanto ya de su anticipado quinto álbum de estudio, Against the Dying of the Light, o En Contra de la Muerte de la Luz. Vaya título, ¿no? Cuyo lanzamiento está programado para el 27 de marzo. A Perfect Storm es una pieza donde se siente la tensión de la vida moderna, mezclando el concepto de progreso con la ansiedad existencial. Con su ya emblemática, íntima voz y preciso estilo de la guitarra handpicking, llega su inspiración musical, que radica en ritmos en vivo como el blues del desierto subsahariano y el post-hardcore. La canción critica la fe ciega en la innovación y el avance tecnológico sin límites, haciendo referencia a Max Tegmark para cuestionar la ética del dicho desarrollo. Y suena entonces el tema A Perfect Storm, acá en nuestro ritual de lo virtual de Clecto Maidlands, edición 607, nuestra temporada 14, por la política de Rock and Roll Radio 106.7 FM y la Radio Común 103.1 FM. Ciudad de México, nuestra queridísima Nadia Pérez nos trae una genial reseña sobre música muy interesante para chuparnos los dedos aquí en nuestro ritual de lo virtual de Clectomerlens, edición 607, por La Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM y la Radio Común 103.1 FM. We'll be right back. angina de Portain o angina de pecho para los compas. Si eres atascada y te gusta la experimentación, angina de Portain es para ti. Originarios de Quebec, Canadá, este dúo se revuelca en la distorsión y los graves son la brújula de su sonido. Con un double neck que tiene una guitarra semitonal y una batería, este dúo te sumerge en la densidad. En abril estrenan su nuevo álbum, el que espero podamos escuchar en vivo en México. Te recomiendo ver su live session en KXP y clavarte en el viaje de Angine de Portain. No olvides darle like y compartir este video si te gustó la recomendación. Envainamos el micrófono y nos lanzamos al abordaje de sus neuronas baquetonas con nuestro ritual de lo virtual. La bucanera embarcación de Klectomeiroland, paranoias para piratones y piratonas. Con el tratamiento músico, poético, narrativo de lo que nos resta de realidad. Ahora todos los miércoles en la punta de las 9 de la noche, hora de Hermosillo, y 10 p.m. en Ciudad de México. Desde la primera radio de uso social comunitario en la historia de la República Mexicana. Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM.